rap sin corte uno, follón en la casa, garuda en la cámara, hacemos la instrumental, yo, yo. Solo soy una envoltura, cuerpo vacío relleno de una cultura, si te infecta lo de afuera, lo de adentro no se cura. Dile a los homies que me suban, a mí me la suda. Los mensajes de este mundo te sumerjo en mi universo, con un verso te fecundo. Les cambio de rumbo en cuestión de segundo, en cuestión de cojones, follones, vale to' junto. A to' junto fundo, mi palabra es sagrada. No culpe al cuchillo por pegar la puñalada. Soy un instrumento empleado por la maldad, pa' propagar la verdad que otros te quieren ocultar. Así que deja de llorar, sal a luchar y mátalo. Régimen del terror, la guillotina en la voz. Si esto es conquistar, soy el puto Napoleón. Quiero la revolución, cabrón, mi nombre es Follón. Ven mi situación, yo no tengo corazón. Yo no creo en el perdón, cargo con mi maldición. Solo dame una razón pa' que no quiera morirme. Y te aseguro que ya nada podrá herirme antes de irme. Deséame buen viaje, vine sin maletas y me voy sin equipaje. Mis cojones y mi palabra es lo único que traje. Estoy mirando al cielo esperando que ellos bajen. Como niebla que se expande, así es mi flow cada minuto que pasa más grande. Delincuente peligroso como cáncer. Planeta rojo, te rapeo desde Marte. Desde el cielo lanzo rayos sobre cabezas que parten. Yo no tengo miedo a nadie porque nadie va a pararme. En realidad me escondo tras este disfraz de carne. A pesar de que Dios quiera matarme, tal vez sea por culpa de mis ideas. Pero si está en mi esquina, aquí ningún perro se mea. Cadenas de oro se pierden en las peleas. Las putas no se les pega, se abofetean pa' que vean. Quito venda pa' que aprenda, marco senda. Soy quien tira de la rienda, rapeo pa' que me sientan. Lo veo a cámara lenta, soy la voz de la tormenta. Mira, follones, soy yo y yo sí quien me representa. Ves mi situación, yo no tengo corazón. Yo no creo en el perdón, cargo con mi maldición. Solo dame una razón pa' que no quiera morirme. Y te aseguro que ya nada podrá herirme antes de irme. Deséame buen viaje, vine sin maletas y me voy sin equipaje. Mis cojones y mi palabra es lo único que traje. Estoy mirando al cielo esperando que ellos bajen. Estoy mirando al cielo esperando que ellos bajen. Rap sin corte uno, follón en la casa. Sin luchar, sin querer progresar. Ya está muerto, no le debes atacar. Cuando se va la niebla aparece la verdad. Donde solo había sombra, ahora queda claridad. Alguien lo estropeará. Estoy aquí de paso, de camino a mi ciudad. Dime, ¿a ti te gusta viajar? ¿Qué prefieres, por el cielo, por la tierra o por el mar? Yo prefiero volar. Estoy en el cielo, abajo están todas las personas las que quiero. Nací en el frío de enero, mi vida en este mundo es algo pasajero. ¿Quién dice sabes embustero? Busca una aprobación pa' que le alivie sus miedos. Y nada crece si no riego, yo no soy follón, ese es otro, hasta luego. Empiezo a creer, culpable ha vuelto a nacer. Lo siento, no vas a volver, memoria, olvida el ayer. Ya sé qué hacer, he liberado el pasado y ahora voy a vencer. Y si me van a joder, ya estoy preparado, me he obligado a crecer. Rápido lo comprendí, no cuento contigo pa' poder ser feliz. Desde el día que aprendí que solo me tengo a mí, ya nada será real cuando deje de existir. No elegí vivir aquí, cruzo el extranjero, vi directo a mi país. Allí todo dura eternamente, estoy en la frontera cruzando por el puente. Y lo veo de repente, hay más sol, menos miedos en sus gentes. Verás aquí solo existe un dirigente y este gobernador siempre ha sido consecuente. Yo te digo que lo intentes, si sientes que es lo que debes de hacer. Porque perderás los dientes, y entonces será tarde pa' podértelo comer. Empiezo a creer, culpable ha vuelto a nacer. Lo siento, no vas a volver. Memoria, olvida el ayer. Ya sé qué hacer, he liberado el pasado y ahora voy a vencer. Y si me van a joder, ya estoy preparado, me he obligado a crecer. Rap sin corte 2, me he obligado a crecer. Rap sin corte 3. DNF en la casa. Ajá. Arriba de la nube, sobre la escalera, vivo donde nadie sube. Búscame y descubre que el universo que explora está lejos del lugar al que mi espíritu llora. Ahora veo a través del cristal, me preguntan cómo estoy cuando saben que estoy mal. Cráneo de metal, piel de rinoceronte, muerte para ese cerdo que lleva uniforme azul. Porque yo no te multo, no, pero pego per insulto. DNC es objeto de culto y el resto de crew ni pa' hacer bulto. Me oculto cuando amanece, te juro no quiero lo que me ofrecen. Quiero darle los golpes que se merecen. Follón de NC, apóstrofe S, busco y no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Derrito su cuerpo, fundo su nombre. Termino la obra y rompo los moldes. Ni el ciego me ve, ni el sordo me oye. Busco y no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Nadie conoce lo que se esconde. Oculto bajo mi disfraz de hombre. Tú hazme las preguntas y seré el que las responde. Sal y ponlo en práctica. Odio la mente, vida dramática. Crisis hepática, ojos amarillos. Mucho porro y poco cigarrillo. Estoy con el corillo, DNC la banda. En el rap y en la calle los que mandan. Manténlo real, salen volanda. Deja que tu universo expanda. Muertos que se levantan y andan. Walking Dead. Ese agua no calma la sed. Haceros saber, baby, haceros saber. Hojas secas quedan a la merced. Más luz que fe, 3x6. El nombre de mi ley ya sabéis. Ni juez ni rey, nadie por encima. Somos como dioses, nadie nos domina. Busco y no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Derrito su cuerpo, fundo su nombre. Termino la obra y rompo los moldes. Ni el ciego me ve, ni el sordo me oye. Busco y no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Nadie conoce lo que se esconde. Oculto bajo mi disfraz de hombre. Tú hazme las preguntas y seré el que las responde. Pollone, compadre, entérate de una puta vez. DNF en la casa con mi compadre, el core, yo. DNF Crew. Machácalo, machácalo, troceándolo, yeah. Machácalo, troceándolo la batidora, sin cargo de conciencia como un terrorista musulmán. ¿A dónde van todas esas horas muertas? ¿A dónde vas si cruzas esa puerta? Despierta, lleva 6 meses en coma. No ha venido a visitarte ninguna persona. La verdad que a toda tu familia la mataste en un accidente. Ahora, ¿cómo te sientes? Es broma, es 28 de diciembre. Despertaste el día de los santos inocentes. Pero mira esto, la radiografía no miente. Te has quedado minusválido. Ya no sientes las piernas. Tu vida es una mierda. Ahora que no puedes, solo quieres correr. Galletas de Bekeler y Colacao. Gotas de lluvia golpeando el tejado. Te miro y no te tengo a mi lado. No me importa, nunca lo has aceptado. Eres una puta, bitch. Ejércitos de hormigas asesinas en mundos subterráneos trabajando sin fatiga. Por el ardor cutáneo arrancó su piel a tira. Solo fui sospechoso, solo era una amiga. Todo lo que digas, de nada te va a servir. Ya lo tengo decidido, hoy debes de morir. Tengo una caja en casa, en esa caja guardo un hacha. Cada día que pasa me gusta afilarla. Lo hago con mucho amor, procurando no dañarla. Pa' cuando vaya a usarla, sin cruzar clavarla. Fumando ivory con todos mis colegas. Cae de cena, hoy cae de cena. Esa carne humana debe estar realmente buena. Rap sin corte, 4 en la casa, directamente desde Carranque. Dios les bendiga. Fumando ivory. Somos Dios, oye, respétame, esto es lo que pienso. Mis puños representan violento, mi lengua representa violento. Es lo que siento, lo ocupo con talento. Lo supe ver flotando desde que era pequeño. Todo es un sueño, estamos dormidos. Siempre rodando, nunca concluido. Perdono, pero no olvido, debo de haber aprendido. Y por eso soy así, buscando la verdad hasta que me llegue el fin. Sin tomas de cabeza peleona, sin bromas, solo te hablo en un idioma. El idioma de las personas, y me da igual lo que digas con la boca. Escupe la verdad, idiota, aquí no vengas a tocarnos la pelota. Porque soy yo, y estás tú, y todos somos uno cargando con la cruz. Y estás tú, y estoy yo, y uno somos todos y todos somos Dios. Amén, hermano. Yeah, yeah. Rap sin corte 5. La mano rota se cura. Follón en la casa. Dinero, solo quiero que me coma el rabo esa bitch. Oh shit, exactamente lo que quiero es que venga hasta aquí, que ella sea la que me pague a mí. Soy street, caballo, coca o hachís. Guardo los miles en cajas de zapatos. Hemos montado una empresa, los del barrio. Somos delincuentes, no empresarios. Hermano, cabeza de putas y gramos, las dominamos como un amo a su perro. Moldeosamente, martillo y hierro, sale rentable y luego lo celebro. Bebiendo morao y soplando negro, me he castigado demasiado el cerebro. Estoy con mi perro buscando huesos, suda la polla si acabamos presos. Me suda la polla si acabamos presos. Estamos en esto hasta la muerte. DNC en la casa, follones, rap sin corte, seis puta. Pa' que no quieran pensar, les digo que soy pobre pa' que ellos no quieran más. Soy un líder natural, me salen solos esos planes retorcidos pa' apoderarme de todo. Tengo money, no el de Marco, me dicen que sueno hardcore. Yo no sé qué polla hardcore, yo flipo pescando sarcos. Están hablando de algo que no me interesa, escupen pensamiento y los esquivo con destreza. No me salpica ni una gota de esa clica. DNC, primo, agua bendita. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Hola, humano. Estás hablando con el reptiliano. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Hola, humano. Estás hablando con él. Me persigue el gobierno, agentes de negro. Tengo a Illuminati pujando por mi cerebro. Me dicen Pedro, vente con nosotros. Vale mucho eso que tienes metido en el coco. Me he perdido en laberintos mentales, haciendo exploraciones cerebrales en ocasiones puntuales. Supe regresar y todo lo que aprendí me vale. Tengo experiencia adquirida en un cartel de Forsales. A esos chavales les regalo todo lo que tengo, luego viene de vuelta, así me mantengo. Esos masones van a hacerme el jefe de su templo. Tengo talento, solo es cuestión de tiempo. Matar a cientos solo por aburrimiento, porque me importa un pimiento vuestra condición humana. Debajo de mi piel hay escamas, mis actos se guían por mi mente reptiliana. Hola, humano, estás hablando con reptilianos. Hola, humano, estás hablando con el reptiliano. Hola, humano, estás hablando con reptilianos. Hola, humano, estás hablando con el reptiliano. Rap sin corte 7 en la casa, directamente desde el puerto de Málaga. Follones. Puta. Yo tóxico, animales mitológicos, al próximo que se acerque lo mato. Voy descalzo, no gasto en zapatos, yo ni calco ni tengo contrato. No tengo músculo, no soy guapo, pero de calle tengo un rato. Aprendimos buscando el fajo, de DNC sin trabajo. Bajo presión como Rambo en la guerra, sobre esa perra abriendo sus piernas. Déjame que me divierta, no te defienda, date la vuelta, no te sorprendas. No creo que pueda, seca al hombre de la silla de rueda. Alguien roba su cartera, joda el sistema. No me dan pena, no tiene cena y es nochebuena. Róbala, yo tampoco la tenía y aunque sonría, no, nadie da nada. Durmiendo en comisaría, la noche fría, bro, eso es el real. 24/7, compra y vete. Pa' que hablen pronto, usan Black and Deckers. Enciende el soplete, ponle los grilletes. Si te metes al infierno va a salir quemado. Va a salir cuanto antes sea, llama a un abogado. Si te metes en peleas tendrás un morao. Yo no lo he inventado, eso es así. Fue en la calle colocado donde lo aprendí. Mi misión, el millón, sacrifico cualquier relación. Campeón, yo no vendo humo. Que va, primo, solo me lo fumo. Sacando partido al consumo, camino me debe 40 de uno. Haciendo dinero, con la pipa en la mano como un bandolero. Jugando con fuego, pero no nos quemamos, aunque lo tocamos. Primo, el fuego mi hermano. Me suda la polla fulano, me suda la polla fulana. La puta se come la lana, me lía los porros y después me los mama. El mundo es sencillo, quieres brillar, el oro da brillo. Quieres matar, consigo un arma y aprieta el gatillo. Salta el casquillo, cae al suelo el cuerpo. Ese hombre está muerto, problema resuelto. Rap sin corte 8 en la casa, puta. Viva el GTA. Ni tengo puta, ni tengo amigos, soy agresivo. Mi primo trapichando por el deportivo. Lo escribo porque lo sufro y lo vivo. Me callaría la boca si no tuviera un motivo. Vendido como figo cuando el Barça. Paso por tu casa y tiro cabezas de cerdo. Estáis muertos, aunque no lo sepáis. Maricones de mi ciudad haciendo rap a los guys. Putos fakes en la calle, no vemos. DNC controlando el terreno. Si quiero quemo a esa banda de toy. Porque yo sí rapeo acerca de lo que soy. El delincuente liándome el canuto con los chivatos enfrente. Con mi gente en la calle como siempre, fumando esa mierda que nos deja ausentes. Siente el relente, primo, siente el relente. Siente el relente, primo, siente el relente. Cae la lluvia por la avenida. Los cristales prendo sativa. Tengo dormida en la cama una modelo. Tú estás haciéndote una paja con pañuelo. Salir de cero, vivo en la cuesta enero. Por cojones tengo duros los gemelos. Y suelo hacerle daño porque puedo. Luego llega el consuelo y la follo de rodillas en el suelo. Ay hermano, qué puta es la vida. Estoy hecho pedazos de trabajar en la mina. Cada esquina lleva mi nombre, el de mis hombres, son las letras de mi familia. Sufriendo más que Cristo en la Biblia, más que mi abuelita Cecilia en la guerra. Más que esa perra cuando le doy por culo. Sobrevivir es duro por aquí, delincuente. Siente el relente, primo, siente el relente. Siente el relente, siente el relente, primo, siente el relente. Toda mi gente siente el relente. Rap sin corte 9, follones puta, siente el relente. Posiblemente tenga un millón de amigos, todos drogadictos, con los bolsillos vacíos y cerebros hechos mixtos. Pero un millón son un montón de enemigos de Cristo, afilando las armas, manteniéndoles el filo, leyendo cuando miro cuáles son los puntos débiles. DNC, asesinos de élite, echando los cuerpos a que los trituren las hélices, mientras del gobierno nos vigilan por satélite. Hola, se me rompió el TDT. Pasé como un mes sin ver la tele, se ha mudado el Joker Feller y ahora estoy en el barrio otra vez. Quemando papeles, fumando esos cogollos salpicados por nieve. Violando a sus mujeres, disparando con la 9 a todo lo que se mueve cerca mía. Por eso pulsa play y suena una psicofonía. Tal vez del policía que matamos aquel día. Yeah, me meto en el día, voy a mantenerlo real. Le guiño a la cajera pa' que ría. Pareciera que me fía, pero no lo va a cobrar. De nada comprar mi menos a la hora de merendar. Niña, trae pa' acá. me lo llevo sin pagar. Lo mismo un bollo leche que armamento militar. Tengo una lista con cientos de nombres pa' fusilar, pa' cuando sea general del ejército de tierra y mar. Tú quieres volar, estás en la azotea, solo debes saltar. Necesitas un amigo, yo te puedo ayudar. Llámame, yo soy tu amigo, yo te voy a empujar. Volar como Superman hasta llegar al suelo y chocar. Y tu vecina diciendo, esto no lo voy a limpiar. Estoy mirando al cielo en la azotea, viendo el tiempo de pasar. Porque la vida es tan fea que tengo que imaginar un mundo mejor. Un mundo mejor, un mundo me, un mundo me, un mundo mejor. Un mundo mejor, un mundo mejor, un mundo me, un mundo me, un mundo mejor. Por un mundo mejor, el año 2020, óyeme presidente. Nadie me conoce de nada, es solo un disfraz, ese pellejo de mi cara. Estoy volando hacia las coordenadas, suministrada por la armada reptiliana. A mí mi Dios me ama, él me aporta todas las ganas de quitarle la sábana a los fantasmas de debajo de la cama o de explotarme como Osama si hace falta. Porque Dios reparte, pero tú juegas su carta. Eres tú quien se embarca en ese viaje que te aparta de la gente y es tu dedo el que pulsa el botón pa' que tu esto reviente. Te voy a dar un formateo de la mente pa' borrarte del cerebro a follones y los delincuentes. Creo que tengo un problema, esas putas relaciones humanas a mí no me llenan, no sé qué cara poner. Cuando me cuentan sus penas, para mí sería más cómodo follarlas con cadenas. Sí. Date quieta y no te muevas, sé que dije que era un príncipe, bueno, tal vez mintiera. Si no lo digo yo, sería otro el que lo dijera. Y tú como eres tonta, pues te irías a su vera. Puedo verlo desde afuera, actuando como máquinas, ahogando su conciencia tras su existencia mecánica. Y me da lástima, carcasa plástica, recubriendo una esencia mágica como una cárcel. Y dentro humano haciendo alarde de su libertad. Date cuenta que estar preso es tu responsabilidad. No podrás cambiar hasta que seas consciente que tu mayor enemigo puede ser tu propia mente. Te voy a dar un par de opciones. Esperar hasta pudrirte o echarle a la vida cojones. Porque al bicho débil el fuerte se lo come. Porque trazando un plan se escapan de las prisiones. Mira las constelaciones, hay millones en el cielo. Mírame a los ojos, tengo el mismo fuego metido dentro que una estrella que está naciendo al otro lado del universo. Una raza de serpientes de algún planeta perverso. Y no me compares con nadie, todos somos diferentes, aún respirando el mismo aire, aunque sea la misma música, es un diferente baile. Te dedico mi sonrisa y adjunto también mis caries, puta.